A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Acá comenzamos una nueva entrega de Libre Descarga, el programa que difunde exclusivamente a los artistas que deciden regalar su música por internet. Empezamos con The Raccoons. Bienvenidos. Escuchábamos Lucía de The Raccoons y ahora llega el trío Telema, quienes liberaron un disco a fines del 2011. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Música gratuita en Libre Descarga. Las represalias hacia la industria que denunció Mega Upload fueron concretas. Mientras que los usuarios encontraron rápidamente otras formas para seguir compartiendo música, las páginas web de Universal Music International y en nuestro país las de Capif y Sadaic, entre otras, tardaron semanas en poder volver a funcionar con normalidad. La industria insiste en criminalizar a los usuarios y no se dan cuenta de que esto es un suicidio. Somos muchos más usuarios que corporaciones. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Porque el rock es mucho más que un estilo musical, hoy vamos a presentar a Señorita Carolina. Soy solo una oruga cambiando de pie. Señorita Carolina es el nombre artístico de Carolina Pacheco. Grabó 3 discos y participó de varios compilados. Recién escuchábamos Mariposa y ahora llega En Cada Partícula. Prefiero dejar suelto algo vivo, prefiero no encerrarlo. Limitado, si cada paso es orgánico, las piezas se acomodan con vos. Solo si te mueves y así en cada partícula sentís el oxígeno. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Si tenés una banda y estás buscando mayor difusión, no lo dudes más. Registrá tus canciones y regalalas por internet. Es que la música nació libre y por eso hay cada vez más artistas que deciden compartir sus canciones por la web. No hay ninguna corporación, empresa o ley que pueda evitarlo. Una de esas bandas es Junior, un trío integrado por Gabriel, Alfred y Bus, que editaron un EP por el sello Blackfish Discos. Escuchamos ¿Por qué no querés ser mi amiga? Thank you.